se va a pedir que queremos la urbanización, estamos en plan de diálogo con la persona que se nos acerca o que nos dieran chance de tener alguna charla con algún gobierno, porque los el gobierno de Macri no quiere prestar atención como ciudadanos argentinos que somos nosotros. Uh-huh. Él muestra un documento que es argentino, pero como argentino no tiene que escucharme, no tiene que atender, no tiene que dar chance de hablar. La ley no la sacamos nosotros, la sacaron ellos. Uh-huh. La vivienda la tenían que hacer ellos, no nosotros, pero nosotros estamos en obligación, como argentinos que somos, de pagar lo que nosotros queremos tener, que es una uh-huh. vivienda. Realmente también nosotros tenemos que poner nuestro grano. Nosotros uh-huh. queremos una organización para que entre tanto los bomberos, como la ambulancia, las policías, etcétera. Pero que por favor ellos nos dieran un chance, que nos atiendan. Nosotros vivimos con lo que tenemos. No necesitamos viajar, no necesitamos lujo. Gracias a Dios necesitamos el amor de nuestros hijos, nuestra familia y un plato de comida caliente todos los días. Yo lucho, soy cartonera, yo salgo a manguear, yo no me quedo sentada. No espero que el gobierno me esté dando todo. No, yo también tengo que poner lo mío. Pero si el gobierno no nos ayuda a hacer un barrio como la gente, nosotros estamos muertos acá. Estamos uh-huh. muertos. Ellos dicen la delincuencia, que somos chorros, que tenemos el tráfico de droga, que los persiguen a los chicos, que les persiguen, hacen allanamientos sin ningún papel que diga, bueno, sí, me hago cargo, yo mandé el allanamiento. La persecución está. Uh-huh. O sea, hostigan a los chicos de la toma como los delegados que ni siquiera tienen, no tienen para vivir, no tienen casa. Dentro del comunicado que se dio a conocer hoy, hay varios reclamos, y entre uno de ellos es la conformación de una mesa de trabajo para la urbanización. Por supuesto, nosotros no dijimos nunca que a los vecinos no lo vamos a poner, los vamos a incluir porque ellos también tienen su derecho. Uh-huh. Hay calle que hay que abrirla y la gente de ahí serán llevadas si logramos que el gobierno no haga las viviendas. ¿Viste? Ojalá Dios quiera que por lo menos esto sea un barrio que no deje villa, porque uh-huh. nosotros no queremos villa. Todas las villas de Buenos Aires tienen que ser barrio, pero uh-huh. así estamos pidiendo. La urbanización, que la mesa se integre entre el gobierno, la ciudad, los delegados, el defensor del pueblo, uh-huh. ¿Cómo se llama? Los diputados, Vega y muchos más que ellos nos acompañaron siempre, sí. Que no lo vamos a dejar porque son compañeros que nos ayudaron en todo momento, y toda la gente que quiere que participe. Ahora, yo sé que todo el pueblo argentino no debe saber las cosas que nosotros estamos pasando. Nosotros no queremos nada gratis. Nosotros queremos un barrio donde se pueda entrar en emergencia, donde los chicos puedan tener acceso más visible, uh-huh. ¿viste? Porque los chicos vienen a un colegio, entran por todos los pasillos y salen para ir a la escuela. No es así. Uh-huh. Nosotros queremos hospitales como la gente, uh-huh. porque tenemos un hospital acá que no es un hospital, es una salita a media estar. Sí. Ahí tenían que haber ambulancias, teníamos que tener todo. Pero uh-huh. sería lindo que mañana todo el pueblo nos escuche, todas las villas, claro. Porque en todas las villas pasa esto. ¿Por qué no hace cosa útil? La vía senda, hacer una vía senda, pero no tanta. Escúchame, gastar plata donde realmente sirva la salud, la educación, la seguridad de nuestro pueblo. Yo voto porque el jefe de gobierno se ponga las pilas, así cuando él se pone las pilas para un voto, que se ponga las pilas ahora con nosotros para que este barrio salga a flote. Uh-huh. El barrio del Papa Francisco,